Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la participación en este día tan lleno de actividades por todos los lados, tanto de las nuestras como de las del enemigo. Ante todo queríamos agradecer que participéis en esta celebración del segundo aniversario. Exactamente no sabemos cuándo cumplimos años, pero sí que sabemos que llevamos 2 años trabajando, aportando nuestro pequeño granito de arena en las luchas sociales de esta ciudad, de la capital del país. Y bueno, decir que el antifascismo en Aragón ha sido siempre una forma de lucha muy concienciada dentro de los movimientos sociales, que han existido distintas plataformas, desde los 90 hasta la A, luego existió Aragón el Quinto, y parece que ha cogido el relevo de la coordinadora antifascista. Es decir, que a la vez que nosotras y nosotros, también hay otros colectivos como la FAO, la plataforma antifascista universitaria, que hace poquito se ha reconstituido, de la que deseamos mucha suerte, y la Asamblea de las Fuentes, la Asamblea Popular de las Fuentes. Hoy, para celebrarlo, hemos preparado 2 actos, este que es un poquito más político, programado de alguna forma, con un gran plantadero, que es la persona que tengo a mi izquierda. Y luego por la noche en el Bar Lozano celebraremos una fiesta un poquito más adulta. Queríamos también agradecer a todos los colectivos que de una forma u otra nos han ayudado a hacer el camino hacia más fácil. Durante estos 2 años hemos estado trabajando codo con codo con la gente de CGT, con la gente del bloque de Independentista de Escuchas, hemos estado trabajando con la Asamblea de Ocupas, a la que desde aquí mandamos nuestro más fuerte abrazo y solidaridad, después de brutal estado por los jueves. Y también hemos estado trabajando con colectivos como Stonewall, Comando Huevo, etc. También no nos queremos olvidar de las asociaciones vecinales que en todo momento han estado a nuestro lado, Cáceres del Torrero, Venecia, Las Fuentes, Alto Viejo y Puente de Santiago. Y si me dejo alguna, la madre, por cierto. En fin. Y nada, simplemente deciros que tenemos a Joan Cantarero, que es un verdadero placer tenerlo aquí, que hace 6 meses que nos conocimos vía teléfono. Y que desde entonces hemos estado intercambiándonos información pues eso, por el teléfono, y que por fin hemos conseguido traerla a Zaragoza a presentar su libro, La huella de la boca, de los nazis del franquismo a la huella de la derecha. Un libro que tenéis aquí a la venta por 16 euros, más barato que una librería, tenéis que aprovechar. Y también tenéis el libro de... Los amos de la prostitución, cierto. Que también ponen en relieve las conexiones del cojo de Valencia con todo el ciclado de la prostitución. El libro La huella de la boca es el primer libro que identifica a todos los líderes de la nueva ultraderecha racista y xenófoba. Y aquí Joan nos va a contar un poquitín, nos va a meter más adentro de todas estas pesquisas del libro, todo este tema informativo que la verdad merece la pena. Y que, como ayer decía en televisión, nosotros no tenemos miedo, y nos tienen que tener miedo son los nazis, la ultraderecha y los racistas. Os dejo con Joan. Bueno, primero que está dictando la saliente. ¿Estamos aquí? Sí, estamos grabados. Poquito para atrás. Sí, porque... Bueno, agradeceros haberme invitado a presentar el libro, como decía Iker. Cuando estaba completando una parte importante de las 3 o 4 que componen el libro, era precisamente cómo se combate a estos grupos. Y gracias a Miquel, compañero de Fatigas y a que existe en Valencia, pues entramos en contacto, ¿no? Como con las cifras de Málaga, con Tommy y compañía y todo eso. Bien, bueno, os voy a presentar el último trabajo, que es un trabajo de investigación de bastante tiempo, años, donde hay mucho de experiencia personal, porque yo tengo unos cuantos años más que algunos, pero muchos menos que otros, y hemos vivido otras épocas y otras circunstancias, ¿no? Y con el tiempo, pues, al final uno va adquiriendo un conocimiento de la realidad y conociendo maneras de acceder y comprendiendo por qué algunos, los de siempre, van cambiando su estética y su aparente discurso que realmente es el de siempre, simplemente que camuflado. La huella de la gota es una investigación cuyo origen está en las pesquisas para localizar al último criminal de guerra nazi llamado Albert Hell. Era conocido como el cancionero de Mauthausen. Porque está vivo. Es un individuo que durante solo 8 semanas en el campo de concentración de Mauthausen, en 1944, asesinó a más de 300 personas utilizando las técnicas de inyecciones de lares con benceno y otros combustibles sobre los prisioneros del campo. Este doctor G, capitán de la SWAP en SS, por cosas que pasan en esta vida, logró evitar los procesos de Nuremberg y iniciar una vida con absoluta normalidad. Terminó la guerra en el año 45, permaneció, no llegó a un año, en un campo de detenidos de Estados Unidos al sur de Múnich, y después incorporó a su vida normal como pediatra en Baden-Baden. Pero en el año 62, y son cosas que fui descubriendo con el tiempo, gracias a una investigación de Simón Wiesenthal y unas confidencias que él denuncia en el año 61, se descubre que una segunda oleada de criminales de guerra que no habían pasado por los procesos judiciales abiertos en Alemania contra los criminales de guerra, y entre ellos se encontraba Albert Hell. Y en 1962 finalmente la justicia austriaca decidió ir a por él, y en ese mismo año, avisado por colaboradores nazis, abandonó su casa y huyó para siempre. Las pesquisas de la policía alemana, de los catanazis, de Wiesenthal, del grupo Misco y otros muchos, pudieron ubicar este personaje en varios puntos, en primer lugar en Egipto, pero utilizando siempre una plataforma, y esa plataforma era España. Siempre se ha tenido presente que España era el lugar perfecto para desaparecer. Los criminales de guerra nazi que huyeron utilizando muchas rutas, llamada entre otras la ruta de los monasterios, la ruta de las ratas, que era tarea de Italia, muchos pasaban por España para después refugiarse en países como Egipto, Marruecos, o finalmente en Argentina o Chile, que curiosamente se han convertido, quizás por el parecido que puede tener los Andes a los Alpes, ¿no? Y que además pues les permitía continuar un tipo de vida similar a la que tenían en Austria o en Alemania. Pues siguiendo la pista de Heim, en el año 1978 publicamos también en la historia la primera citación que en la revista Interview, en donde se ponía de manifiesto que la policía austriaca había estado la austriaca y alemana trabajando conjuntamente aquí en la España sin decir nada a la policía española, porque la policía española colaboraba con los nazis y lo seguía haciendo, y evidentemente no era cuestión de darles más pistas y evitar que se volviera a escapar. Y en ese periodo se identificó a este Kane en Alicante, en la localidad de Denia, después de haber pasado por Roses en Cataluña y en una ocasión en la ciudad de Valencia. Esto llevó a que de alguna manera esa colonia nazi que se estuvo refugiada en nuestro país antes de la Segunda Guerra Mundial, tras el triunfo de Franco, y después con el acogimiento que le dio el régimen franquista, de alguna manera se ponía de manifiesto que existía toda una estructura permanente de organización y financiación de los nazis residentes aquí en España. Así nos encontramos con que la estructura de Odessa, la gran organización encargada de dar cobijo y salida a los nazis residentes que huyeron de la persecución de los tribunales de la Segunda Guerra Mundial, tuviera su cuartel general en Madrid, dirigida por un general, Otto Sposseni. Este Otto Sposseni es importante que esto este nombre, porque juega un papel fundamental y que junto a otros criminales como León Tegrén conforman los dos personajes claves de la constitución de las nuevas organizaciones neonazis que conocemos ahora. Pues precisamente la fuga de Hein y las investigaciones policiales nos llevan al año 2005. Y en el año 2005 identificamos complicaciones policiales a tres criminales nazis viviendo en España, cuya misión consistía en dar cobertura a otros criminales que todavía tenían causas pendientes. Esos eran tres personajes. El primero de ellos, el Theodor Sofek, que es un oficial de los 12 MSS, origen austríaco, y que fue uno de los dirigentes de la Wehrmacht, una organización paramilitar creada después de la guerra para saborear la reconstrucción de los aliados. Fue condenado a muerte y huyó de Austria, y terminó en Sudáfrica y después en España. El segundo es Herbert Schaffer, abogado de las SS, alemán, y cuya misión consistía precisamente, en principio, en tomar las relaciones entre el gobierno nazi y las empresas de armamento. Y a continuación se convirtió en uno de los asesores militares de Reich y dedicándose a una de sus principales acciones, que era la constitución de Blas de Austria. Jefe Sánchez también desapareció de Alemania y apareció en España, en Alemania. Y el tercero es Fredrik Jensen, el único noruego, la Cruz de Hierro, creada por Hitler. Condenado a 10 años por crímenes de guerra, cumplió 5, huyó de Noruega y apareció en España. Vive en Madrid. Estos tres personajes son los tres personajes que la policía austríaca y la policía alemana y ahora también la policía española, que ha cambiado bastante, supongo que se aporta en algunos aspectos, al menos en los de investigación criminal y no de investigación política, identifican como los pilares básicos de la nueva estructura de esa en el presente, que da cobertura a los nazis, viejos nazis que viven aquí, que a pesar de ser imaginarios, otomianarios, suelen tener una salud de hierro, como pudimos comprobar, ¿no?, cuando los conocimos a todos ellos entre el verano del 2007 y el verano del 2009, ¿no? Estos tres personajes, lo más interesante es que estábamos convencidos de que no estaban aislados del entorno neonazi. De hecho, los tres, más allá de haber sido agentes de las UAFMSS, que hay que entender que las UAFMSS no es más que una estructura similar a la que podía tener el Ejército Español y la Falange. Es decir, estaban los militares y la Falange, y ahí estaban la Wehrmacht y las UAFMSS. Por eso había muchos militares alemanes que eran antinazis, ¿no?, como el caso de Stuckelberger y otros muchos que jugaron un papel relevante, pero con poco éxito, ¿no? Y en estos personajes en cuestión sabíamos que tenían inquietudes, continuaban creyendo firmemente en el Estado de Tercer Reich y que su cuartel general se había mandado a España. La cuestión era establecer esa relación. Sabíamos que había una gente que se investigaba por ello, que no se pudo comprobar nada más porque no hubo mucha posibilidad de acceder a mucha información, que sí había desaparecido, pero que ellos seguían colaborando y firmando manifiestos de apoyo al nazismo, evidentemente fuera de sus países de origen. El trabajo que pusimos en marcha mi equipo y yo, la agencia, era encontrar las relaciones entre esos nazis y los nazis de ahora. En encontrar sus vinculaciones, a través de qué empresas, a través de qué organizaciones y a través de qué personas. Y eso nos llevó a un acto que, gracias a los socialistas de Málaga, tuvimos conocimiento que se iba a realizar en mayo del año 2006. Era un acto de homenaje a un negacionista austríaco llamado Gerd Honschig. Este personaje fue condenado ya en Austria por negar el holocausto. A 18 meses de prisión, huyó y vino a España. A Marbella. Todos van al mismo sitio, ¿no? Porque esto está muy bien allí y hay mucha cobertura. Y también tiene una razón importante, ¿no? Este sujeto llegó en el año 93. En España no existía entonces la legislación en materia de denuncia de persecución, de los delitos relacionados con los crímenes del odio, de negación del holocausto, genocidios, y que no tenía llegado hasta el año 95, gracias precisamente a un señor que prácticamente se lo olvida lo que fue, y viendo cómo está tan por aquí, ¿no? Porque este señor era bastante Zaragoza, que fue por lo tanto yo creo que elaboró la ley que permite ahora perseguir a los criminales de guerra, a los criminales nazis, ¿no? Entonces cuando yo hablo con Quique, yo decía, este señor, algunos se han olvidado de su pasado, ¿no? De lo bueno del pasado, ¿no? Pero en fin, supongo que lo intento olvidar. Este personaje en cuestión, en esta estructura en la que estaba inmerso los nazis, fue la que conectó aquel acto de homenaje, como decía, en la ministra, y en el que íbamos a encontrarnos alguna sorpresa. El libro cuenta precisamente que gran parte de la historia se basa en tres clases de informaciones, o cuatro. La investigación periodística, probablemente dicha, que conseguimos humeando en bibliotecas, en archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, Justicia. Segundo, citaciones policiales, que las hay buenas, también las hay malas, y esas no nos llegan. La tercera, la de los movimientos antifas que dejaban información, como generaba el tema de Málaga y el de Antifisistes en Remanciano, porque llevaba más tiempo, que todavía cumplió 2 años ahora, supongo que ya le pongo cosas. Y la tercera, la de los argentinos y los confidentes, ex miembros de organizaciones neonazis. De hecho, el libro, gran parte de la información que se consigue para poder acceder a su entorno, como participar en sus reuniones, o participar en encuentros o cursos de formación en donde nos infiltramos durante algunos años para otros libros, algunos firmados con seudónimos, fueron obras precisamente de como decía, elementos de estas organizaciones que al final pues alguno pues reacciona y se da cuenta de las cosas. Precisamente el personaje es Hitler es un alias. Era un miembro de Democracia Nacional, de la Policía Nacional, y afortunadamente pues, se convirtió en una de las unidades que investigaba los grupos de nazis. Pese a que más tarde, sino el que, si no amistad, pues sí, claro. Tuve bastante trato con él y gracias a él pude entrar en esa famosa reunión de Málaga. Y por primera vez en mi vida, pues estaba sentado pues, con los oficiales de las SS. Con negacionistas austríacos y con Pedro Pablo Peña, el líder de la Alianza Nacional. Empezaba ya en una sucesión aquí en Valencia, condenado a 3 años de prisión, pero cumplió 3 años y 6 meses, por planear atentados contra familiares de presos de ETA, y cuya organización todo el mundo conoce, formada entre otros por elementos como Eduardo Clavero o Pedro Cuevas, condenados por homicidio, que nunca cumplieron con la totalidad de las penas impuestas, que se puede presentar a las elecciones, a los que se les permite hacer de todo, y a otros simplemente porque un buen día hace 10 años, 12 años, se le ocurrió estar en una reunión, o presentarse en una lista o apoyar a una organización, la rechazable, pues ya no tiene derecho a participar en las elecciones, ¿no? Es decir, las balas de medir que tiene el sistema, ¿no? Bien, en esa reunión, de alguna manera estableció ese punto. Era la primera vez, estábamos sentados y yo estaba en la primera fila y yo estaba detrás. Y ahí tenía a Pedro Sofre, el famoso líder de la World War, condenado a muerte y aquí vivo con su señora, tomando cálidamente, cogiendo de la mano, al lado Heber Sánchez y Monique, su mujer, y al otro lado Pablo Peña, y la entonces jefa de prensa de Alianza Nacional, una valenciana que me acuerdo. Y así es cuando tuvimos la fortuna de encontrarnos esa vinculación. Pero lo más interesante es ver que Pedro Pablo Peña, el abogado, que entraría en prisión antes que Fonsi, antes que fuera extraditado, por qué va a pasar algo que no revisa los mejores momentos. Pues lo curioso fue cuando nos dimos cuenta que este personaje había sido el abogado, era el abogado de Honsi, de la pieza Honsi, pero también había sido el abogado de Otto Renner, el jefe de escolta de Hitler, que precisamente lo contó aquí en el libro, que es, si alguien recuerda la película Valquiria, precisamente el abogado es Schwarzenegger. El abogado es el jefe de escolta de Hitler que ordenó la ejecución de un capitán de la Wehrmacht, que ordenó la ejecución, o preparó la ejecución contra Hitler, y se atentó fallido contra Hitler, ¿no? Que también se vino aquí a la Hitler, que también tenía una casa en Marbella, que le habían preparado para acogerlo porque había huido de su país después de ser condenado a 2 años de prisión. Así que nos encontramos con que lo que hiciste de cada casa estaba en Málaga. Así que lo que Málaga tiene mucha pena, porque aquello es normal. Claro, uno cuando empieza a indagar y empieza a registrar nombres y el equipo que va a moverse, a sacar datos, y descubres cosas tan alucinantes, como que el personaje que les estaba cobertura a todos ellos era el cónsul de Alemania, Hans Hoffmann, el mismo Hans Hoffmann, el jefe de la Gestapo, que estuvo aquí en España en el año 38, que se dedicó a perseguir a los alemanes que se oponían al nazismo. El mismo Hans Hoffmann, que se quedó con un montón de propiedades que el caudillo recibió, y el mismo Hans Hoffmann que cedió todo a su hijo para que continuara con su obra. Su hijo se llama Juan Germán Hoffmann, que es la mano derecha para Antonio Roca, lo que hace para allá. O sea, para que nos demos cuenta del personal que tenemos por aquí. Es la investigación del libro, que evidentemente más compleja, que lo que perseguía de alguna manera era ir atando cabos. Era estos elementos sueltos, dispersos, que no notábamos, que si bien compartían un espectro político similar, parecían personajes de blanco y negro, parecían personajes del pasado, de algo muy viejo, de eso que leíamos en los libros de historia, de los buenos, los malos, que ganaron la guerra, los que la perdieron. Luego descubres que los buenos americanos tampoco eran tan buenos, porque llegaron a muchos malos como los nazis para hablar con ellos, porque luego era conveniente utilizar a los nazis para perseguir a los soviéticos. En fin, empezamos a ver que las guerras no siempre son blanco y negro, que al final la utilización de los personajes y la conveniencia coyuntural en cada momento de según qué cosas permite que ocurran cosas como esta, que nazis terminen preparando toda la estrategia espacial de los Estados Unidos, o toda la estructura de espionaje, por ejemplo, de espionaje en la antigua Unión Soviética. Es decir, al final nadie sabe quiénes son los buenos o quiénes son realmente los malos, ¿no? Eso nos lleva a una última reflexión en la que va evolucionando el libro, y es cuando ya nos centramos en el presente, es precisamente eso. Una vez que he encontrado el punto de relación, reconstruimos la historia y establecemos ya cómo funcionan estas organizaciones. Hay una estructura básica que es el viejo pasado nazi, que luego en el año 66 se constituye en una organización que se llama CEDADE, formada precisamente por el que os comentaba, Otto Skorzeny. El jefe de CEDADE, el jefe de ODESA en España, era uno de los promotores de CEDADE. La misma organización que entonces presidió un líder que, bueno, fue evolucionando hasta convertirse en el último líder de CEDADE, que es precisamente el propietario de Iberia Europa, Pedro Varela, recientemente condenado otra vez. Y esta organización, cuando ya se disuelve en el año 93, da paso a la creación de lo que conocemos ahora, ¿no? Empieza con Democracia Nacional, luego alianza por la Unidad Nacional, con Inés Villas, que después se convierte en la Alianza Nacional cuando decide alejar el partido, y pequeñas organizaciones que van floreciendo y que todas tienen la misma estructura, más o menos, con distintas. Luego están otros grupos como España 2000 y tal, que llegan a esta historia del José Luis Roberto, del Cojo, de este personaje que ahora, curiosamente, tiene de principales asesores al último, al que fue presidente de CEDADE antes que Pedro Varela, Jorge Ruiz Reguant, y a Ernesto Vilar, que es uno de los personajes más peligrosos que andan sueltos por este país. Fue perseguido, por, entre otras cosas, por el atentado contra la estación de Bolonia, por el atentado a la sinagoga de París, y se hizo íntimo y aliado y exiliado en una temporada en el Reino Unido con Fiore o con Moselo o con Griffith, el actual que es el diputado británico del British National Party, por la gracia de los ultras británicos. Los mismos personajes que compraron el famoso pueblo de los Perdices en Valencia para crear aquella comunidad nazi que aproximadamente, y después de una gran campaña de movilización y de denuncias y de documentación y de desactivación de los proyectos económicos que llevan a cabo, conseguimos paralizar, ¿no? Y por último, el libro, ese trabajo, lo que pasa es un poco a recordar aquellos tiempos en donde se utilizaban otras técnicas para combatir a esta gente, ¿no? Eran los tiempos de la década de los 80, era una época difícil, desde el 75 al 80, en donde hubo muchos crímenes, en donde ocurrieron muchas cosas, en donde por primera vez los medios de comunicación jugaron un papel fundamental, ¿no? Varios medios, muchos medios, Cuarto Semanal, la revista Interview y otros, como el caso de Xavier Vinader o como de José Luis Morales u otros, que pues se hicieron eco de acontecimientos que se intentaron vender y así quedaron en los años de historia como constataciones de hechos y acciones realizadas por terceros, aunque nunca diré que eso fue así, como por ejemplo los asaltos a las sedes de partidos como Fuerza Nueva, en Madrid, en Valencia, en Barcelona o de ciudades, para hacerse con el fichero de estos elementos, para saber quiénes eran. Es decir, aburridos como se estaba ya de sus agresiones permanentes, al final no quedó más remedio que tomar la iniciativa, ir quitar la cabeza de una manera inteligente para ir precisamente a donde más les dolía, que era identificarles a todos ellos. De esa manera se consiguió recabar parte del fichero íntegro de Barcelona, de Costa Nueva y de la famosa unidad C, que eran los instructores del grupo a la espalda de las piñas que bajaron, pues se calcula que en torno a los 20 asesinatos que nunca, porque nunca se dieron cuenta. Y en esta historia, pues hacemos un repaso a un personaje que a muchos no sonará vinculado a esta guerra, ¿no? Como es el caso de Steve Larson. Es importante recordar que Steve Larson, de la trilogía de Millennium y demás, bueno, es algo más, ¿no? Steve Larson es el fundador de Expo Foundation, es uno de los periodistas nórdicos que, como parte de la estructura de periodistas que en toda Europa, de alguna manera estuvimos colaborando con la famosa, y que todavía sigue viva, con la revista Sir Life británica, montada por fascistas, muchos de ellos de origen judío y exiliados españoles republicanos, que es una especie de gran foro y con incluso centro de formación y de información de la OSCE sobre delitos de odio y de antirracismo. Precisamente Stig Larsson era el responsable de Sir Life en Noruega, en Suecia y en Norte Europa, como en el tiempo que Xavier Vinader estuvo exiliado en el Reino Unido, por el reportaje aquel de así es la ultraderecha y la margen izquierda de la ciudad de Bilbao, que después se está terminando asesinando a dos de sus reacciones del reportaje, formaba parte de esa estructura, de esa gran organización de periodistas europeos dedicados a aportar información sobre el movimiento antifascista y sobre todo información de los movimientos ultraciudadistas en Europa. Pues esta es la historia de este libro, cómo hemos pasado de aquellos, cómo nos hemos vinculado con el presente y cómo se les combate. Y con una reflexión muy importante que nos lleva a identificar a este tipo de personajes. Personajes que han cambiado la estética, han cambiado las formas. Primero, hay un personaje clave en esta historia que nos define muy bien cómo son los ultras de ahora. Y es el caso de José Abonrada, este personaje que parece una cosa pequeñita, que es un concejal de un pueblo como sí, en donde ya los compañeros de la Sexta le hicieron, le hicieron un buen recibimiento, pero o un trato como se merece a un personaje que, como en este vídeo que nosotros hicimos en el año 2002, se pone manifiesto. Está sacado de un programa de televisión de Canal No, que se llama Investigación TV, Investigación Televisión, en donde un compañero se reúne con la velada y consigue, aprovechando su estupidez y su megalomanía, pues contarnos cuáles eran prácticamente sus planes. Y tenemos un corte de ese vídeo que creo que puede ser muy interesante. Por buscar su historia. No por eso, por eso. O sea, buscar noticias que puedan ser importantes que esto. Yo me he estado con un joven de la película. ¿Cómo? No me veo esto. No porque no se moja, ni como tú. Pero si no, yo no soy un sitio ahora en esta hora. Pensando, disco de mí, ha recibido a su gran roja, o bien lo ha pasado en la casa, como dice. No, no. El obispo le obligó a poner unas oficinas que se pasan para algo de dinero. ¿De verdad? ¿Por qué no tiene que ser juez? Estamos viéndolos todos los días, todavía sigue habiendo demandas específicamente para atender a ciudadanos, a personas mayores que no pueden estar en residencia porque tienen recursos y no encuentran a españoles o españolas de esos que dicen españolas o españoles que sean capaces de acompañar a un anciano durante todo el día, ¿no? Y más allí tener las detalles, o como ha dicho Roberto, el Día de España 2000 de ANELA, pues reivindicar prostitutas para llenar los burdeles, ¿no? Para eso sí está bien la inmigración. Para que tengan derechos no, no está bien. Esa es la filosofía de los fascistas, ¿no? Esto es lo que tenemos ahí. precisamente en parte de investigación también consiste en infiltrarse en otros grupos, en las reuniones, por ejemplo, de Falange. Ahí tenemos un vídeo en donde otro compañero pues participa recibiendo consejos de los líderes falangistas en Madrid de cómo han de comportarse y cómo han de enfocar su actividad política. Lo vemos un poquito. Termina denunciando a los ultras durante el programa. Es decir, y cuenta cómo la tratan como una mierda dentro de los grupos como que Radical y Democracia Nacional y demás. Uno de ellos, por casualidad, acompañado a José Luis Roberto para hacer el programa. Y ya voy a ser más cara. Podemos verlo y así lo comentamos con vosotros. Amiga, no sé qué hace, pero bueno, no sé qué hace. Ah, vale, es que me llamaba por esta portada, pero bueno. Bien, te preguntaría, ¿tú has presenciado con lo de dinero? ¿Tú has presenciado algún tipo de agresión? Sí. ¿Lo has presenciado? Sí, en Panamá. En el año 2010, en Panamá, con los hijos, pero el hijo de hace poco, que se me ha ido. Ahora, el hijo tiene ahora 21 años. ¿Cuántos años tenía? Pues sí, tenía 17, pues sí, 15, 17. ¿Y desde hace que el hijo se pegó con otra persona? No, con varios, sí. Con varios, sí. Y desde el apellido de ahí, si lo veas como que voy por eso. Tampoco con el apellido, guapa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me llaman los ojos, la gente mal educada o el enemigo. Mi hijo a lo mejor a los 15 años se pegó en la cama. ¿Y le dieron unos navajazos del niño? A mi hijo a los 15 años le dieron unos navajazos en la cama. No lo sé, lo veo, ¿no? Pero lo que quieran caer. Pero ojalá, que lo digo cuando encima. A los 15 años le dieron dos navajazos en la cama, uno mexicano a él. ¿Y qué tiene que ver eso con los nazis? No, por ¿Le pegué yo a Melo? No, tú no. ¿Quién le pegó? Él. ¿El otro le pegó a Melo? Sí, una manera de la boca. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la invitación? Es que, vamos a ver, yo no voy con un otro, entre otras cosas, porque no estoy con el otro, pero acá es otro, con cartas, de esta vez. No, no, ya, o sea, a mi hijo a los 15 años, no sé si ahí vamos a subir un poco, eso es vergonzoso, disfrutando de eso. A los 15 años, en Cánova, mi hijo con ninguna ideología política, que por un problema de niños en Cánova, que desde más de lo normal, él fue la víctima de dos navajas, y punto. Y al día siguiente yo fui con la policía a intentar encontrar a esa persona, y no la encontramos, pero vamos. El policía iba desvainado, pero no era uno. No sé quién era, pero luego me acabó. Ya está. Bueno, esto era... Es bueno, una de las personas que no colaboran con la atención respecto a estos grupos. Te comentaba que había un corte precisamente de lo que es formación, ¿no? Que es el que, la manifiesta que son los viejos de Palacio, pues continúan con la misma línea, ¿no? Que es un aspecto también importante de todo esto, que es la instrucción y la formación, ¿no? Si eso... Thank you.

lo ocupen con más profunda realidad. El tren subió a Madrid y directamente permiten el material de carácter más. ¿Lo para que se vea todo. así termina la historia. El famoso, famosa edición SAR, que es la Sexual de la Democracia, es la que edita los manuales que te cuentan del libro final, que son los de manuales de resistencia y demás historias que conocemos, que son los que utilizan los neonazis y que están en sus sitios, diseñados por Libre Europa y redactados por tipos como Sofía. Y bueno, y esto lo hemos hecho. Algo más, más adelante. Gracias. Y que dar la vida al antifascismo. Gracias.